todos necesitamos a alguien a quien amar. Todos necesitamos sentirnos amados en alguna que otra ocasión. Y es que, sin lugar a dudas, la vida sin amor es algo tremendamente tétrico, horroroso. Vaya que es imposible aceptarla. El amor es aquello que mueve todo. El amor es la razón de las razones.